Déselo fuerte al Señor ese aplauso. Aplauda con vida, Rey de Reyes. A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Gloria a Jesús. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me brinda en este día. Bendito sea el Señor para exponer su palabra en este lugar. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a esta congregación, los pastores, su familia. Dios bendiga a cada hermano que está acá, la pastora Luciana, su esposo, su familia también. Y la congregación, bendito sea Jesús, aleluya. Los que están invitados, los que vinieron, bendito sea el Señor a respaldar este retiro, que el Señor le bendiga, bendito sea el Señor, aleluya. Dios es bueno, su misericordia es infinita, bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? Hay un joven de Estados Unidos, bendito sea el Señor, que ha estado ministrando la palabra en nuestra nación, bendito sea el Señor, en estos días. Alabado sea Jesús, ha estado aquí con una agenda espiritual, se ha estado moviendo, bendito sea el Señor, y aunque no hubiésemos tenido la oportunidad de vernos, porque Él ha estado predicando y nosotros también, Él está aquí en este día, y nosotros le saludamos, bendito sea el Señor, a nuestro hermano Antonio Matías, bendito sea Jesús, deseamos, bendito sea Jesús, que este viaje sea de gran bendición, aleluya, y que Dios haya hecho cosas grandes contigo en este día, bendito sea el Señor, tuvimos la oportunidad en estos días de escucharlo ministrar, bendito sea el Todopoderoso. Estuvimos allí, bendito sea el Señor, aleluya, escuchándole, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, aunque no pudimos saludarle personalmente, pero sí estuvimos allí escuchando un tremendo mensaje acerca de la puerta estrecha, bendito sea el Señor, y nos gozamos y glorificamos a Dios por él. También lo acompaña la pastora Sanji, bendito sea el Señor, y glorificamos el nombre del Eterno. Dios le bendiga a él. Dios le bendiga grandemente y le siga usando y le guarde. Qué bueno cuando vemos los jóvenes puestos en la mano de Dios y con la disposición de predicar el Evangelio de Cristo. Deseamos que Dios lo lleve lejos. Alabado sea el Señor. Y antes de entregar, estaremos orando por él para que sea Dios guardándole. Ya que cuando uno se mueve de una nación a otra, uno combate con demonios territoriales. Yo sé que él vino a hacer un trabajo de parte de Dios y le vamos a orar para que el Señor sea guardándole en su viaje. Bendito sea el Señor, y en todo lo que resta de ministerio, porque yo sé que el largo camino le resta a él. Bendito sea Jesús. Vaya conmigo de inmediato al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Me acompañan mis hijos menores, mi esposo, bendito sea el Señor, andan por allí, bendito sea Jesús. Yari, su esposo, ya vieron sus chicas, bendito sea el Señor. No digo mucho porque yo soy de ustedes también. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de señores. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Jesús. Alguien me escribió y me dijo que ahora yo ando dando escuela bíblica. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de señores. Pero damos gloria al Señor. Lo hizo en un tono con ironía, pero yo entendí lo que quiso dejarme dicho. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Aleluya. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea Rey de Reyes. Cierre su Biblia y acompáñeme. Y dele gracias, papá. Yo quiero escucharte. Oh, gloria al Señor. Dele gracias al Eterno. Alabado sea el Todopoderoso. Señor, gracias. Tú eres Dios, Señor, escudo a mi alrededor. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero, mi retaguardia. Te entrego todo lo que soy, todo estado de ánimo, todo intelecto humano, todo conocimiento humano. Lo llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Éntrame a la revelación de tu palabra en este día. Tu sierva me presentó en oración, papá. Yo te agradezco. agradezco por ella y te doy gracias, Señor, aleluya, por permitirle a ella orar por mí en este día. Yo creo en la oración del justo, más te doy gracias por la Sagrada Escritura. Te pido que este pueblo no haya tropiezo en mí, sino que yo pueda ser canal de bendición y de edificación en este día, Padre mío, por el poder de tu palabra. Estamos en tus manos. Hazlo otra vez y te daremos la gloria. Amén y amén. Dele aplauso al Señor. Puede sentarse. Por favor, bendito sea el Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Cuántos vinieron a adorarle? ¿Cuántos vinieron a adorarle? Él está aquí. Bendito sea el Todopoderoso. Y cuando uno le adora, pues su presencia, bendito sea el Señor, se deja sentir de manera poderosa. No siempre en una danza, bendito sea el Señor. Normalmente, y parece contradictorio, a mí me gusta mucho sentir al Señor llorando, porque cuando usted llora en el Espíritu, usted siente que le están lavando el alma. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es hermoso llorar en la presencia del Señor. Yo quiero ministrar con el tema Caminando en la Palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que quiero compartir. Partir todos estos días de septiembre aquí en el país, en algunos lugares estuvieron celebrando el mes de la Biblia. Casi nadie le hizo caso porque eso no dejaba muchas cosas para ellos. Dicho sea de paso, da pena decir que todavía a esta altura del Evangelio en muchas iglesias no se está dando escuela dominical. Bendito sea el Señor. No porque sea domingo, porque hay personas, pastores, que como los miembros los domingos por H o por R no están todos, pues dan escuela bíblica hasta los miércoles, dan extensiones de escuela bíblica, entre otras cosas, pero hay algunos que ya sacaron la escuela bíblica de su agenda eclesiástica. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en este día yo quiero aprovechar, alabado sea el Cristo que vive, para disertar la palabra aquí en una palabra que el Señor me ha entregado para compartir con cada uno de nosotros, caminando en la palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todo funcione en la Biblia. Oh, bendito sea el Señor, en la vida del creyente, en la congregación, en la vida de cada hermano. Hay que someterse a lo que es la Sagrada Escritura. La Biblia es como el mapa que tiene la iglesia para conducirse aquí en la tierra. Es la que nos da la guianza, la que nos guía, bendito sea el Señor, a todo lo que tengamos que hacer. La Biblia está llena de cosas extraordinarias, de hombres comunes y corrientes, los cuales estuvieron en la mano del Eterno y Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. Eran hombres comunes como nosotros, no tenían nada de peculiar, nada de extraordinario, no tenían alas, bendito sea el Señor, estaban sujetos a pasiones, llenos de defectos, llenos de tutumas, bendito sea el Señor, pero se pusieron en las manos del Señor. Algunos el Señor lo describe, bendito sea el Señor, con palabras notorias. Hubieron frases en la Escritura que el Señor utilizó, como con David, bendito sea el Señor, que la Biblia lo presenta a pesar de todos sus defectos y sus errores. La Biblia lo presenta como alguien que tenía el corazón conforme a Dios. Hay otro como Daniel, que cuando se presenta un ángel a hablar con él, bendito sea el Señor, le llama muy amado eres. Y hay muchas cosas específicas donde la misma Escritura describe hombres y mujeres de Dios, aleluya, que vieron la mano de nuestro Dios obrando. Pero también, bendito sea Jesús, está llena de palabras, bendito sea el Señor, en las que los escritores estuvieron definiendo, describiendo la persona de nuestro amado celestial de manera extraordinaria. Cada escritor, cada hombre de Dios que Dios utilizó, bendito sea el Señor, para escribir, habla de una forma extraordinaria acerca de la persona de nuestro amado celestial. La Sagrada Escritura, escrita por diferentes hombres, diferentes estados de ánimo, en diferentes circunstancias, si usted nota, tiene una correlación extraordinaria. Alabado sea el Señor. Lo que se escribe en el Antiguo Testamento tiene una relación poderosa con lo que se escribe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el mismo que le dictó al salmista fue el mismo que le dictó a Juan, bendito sea el Señor, cuando escribe Apocalipsis. El mismo que dictó en el Antiguo Testamento era el mismo que dictó en el Nuevo Testamento. Por eso dice que la palabra, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A este libro se le ha levantado filosofía, se le han levantado, bendito sea el Señor, grandes conocedores, filósofos, maestros, y no han podido, bendito sea Jesús, boicotear lo que es la Sagrada Escritura. En algunas escuelas muchos alumnos han tenido muchas batallas con los filósofos, porque los filósofos quieren, bendito sea el Señor, como confrontar lo que es la Sagrada Escritura y presentar la palabra como un libro más. Y esto no es un libro más, este libro es tan poderoso que el que lo lee recibe vida. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, donde cae, produce fruto a su tiempo. La palabra del Señor transforma, cambia los corazones, regenera, moldea. La podemos utilizar para aconsejar, bendito sea el Rey de Reyes, para amonestar, para redarguir, para reprender, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos esposos, para ser buenos líderes, buenos pastores, buenos predicadores. Este libro sirve para todo. Alabado sea el Rey de Reyes, es la palabra de Dios, es el mismo Cristo. Alabado sea el Señor. Por tanto, nosotros necesitamos la palabra, nosotros necesitamos conocer de ella, hablar de ella. Nosotros tenemos la ventaja hoy en día que cuando vamos a un culto, en el culto hacen devocional, hacen cultural, cantan un coro y a través de ese coro colectan las ofrendas. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma bendice al Señor. Pero cuando los apóstoles, los discípulos se reunían, era única y específicamente para estudiar la Sagrada Escritura. Esto no significa que lo que nosotros hacemos en la liturgia, en el culto ahora, esté mal o sea pecado. Está bien, la Biblia dice que adoremos al Señor con címbalos resonantes. Alabado sea el Cristo que vive, que todo lo que respire alabe a Jehová. Está bien que haya instrumentos y que se adore al Señor, aleluya. Pero la parte primordial en el culto es la enseñanza de la palabra. Y note que nosotros en los coros duramos mucho y nadie se molesta, pero cuando se extiende la enseñanza, todo el mundo pone la chemba de todo el largo. Y en realidad, donde se debería durar 2 horas y 3 horas es la predicación de la palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero inmediatamente, bendito sea el Señor, hay 2 o 3 que se desesperan, algunos que entienden que se van a morir de hambre y otros que se desmayan como Eutico. Tópamele a alguien, dile: yo no soy Eutico. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo puedo soportar 2 o 3 horas en la enseñanza de la palabra porque amo la palabra. Cuando usted ve el pueblo, bendito sea el Señor, que se inquieta, que se desespera, que se aburre en la predicación de la palabra, porque no la ama. El que ama, bendito sea el Señor, la enseñanza bíblica, anda siempre con su petete, con su cuadernito, con su lapicito, tomando apunte, tomando nota. Bendito sea el Señor, ama la Escritura. No hay que obligarlo, hay escuela bíblica. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar la reforma. La reforma de la iglesia no la podemos empezar en los montes, ni en el hablar en lengua, ni enseñar al pueblo, bendito sea el Señor, a practicar liberación, porque nosotros no somos exorcistas. Esto lo enseña el Espíritu Santo solito. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo escuché a alguien decir que va a dar un curso para enseñar a la iglesia a cómo echar fuera demonios. Yo no creo que usted se va a atrever a hacer un curso para echar fuera demonios, porque el que hace un curso para echar fuera demonios va a hacer un curso para aprender a hablar lengua. Hay una capacitación que la da el Espíritu de Dios. Como nosotros aprendemos a hacer todas las cosas espirituales, lo vamos a aprender cuando nuestro fundamento esté en la Escritura. Cuando la base del Evangelio, el creyente entienda que inicia en la Escritura y termina en la Escritura, va a haber tanta deficiencia. Los cultos de escuela bíblica van a estar abarrotados. Hasta los impíos van a querer ir a los cultos de escuela bíblica. La Biblia dice: ¿cómo oirán si no se le predica? ¿Pero qué se le predica? Bendito sea el Señor, en la Escritura. La palabra establece, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, puntos bíblicos que son, bendito sea el Señor, insuperables, que alguien tiene que tenerlo en la iglesia y tenerlo claro. La palabra dice que por el oír viene la fe. ¿Pero por oír qué? Bendito sea el Señor, metáfora, cuentos de camino. Por oír sueños que usted se hizo acostándose en ayuna, sin cenar, con el estómago vacío. No, por el oír la palabra de Dios. Cuando la iglesia le dé la prioridad a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, vamos a tener evangelistas fuertes, esposos esposos fuertes, pastores fuertes, adoradores fuertes, gente con raíces, gente con fundamento. No va a haber tanta gente descarriada cuando se le dé lugar a la palabra de Dios que debe tener en la iglesia. Usted no va a ver tanta gente sin maduro espirituales, tanta gente que desde que le tiran una puya se seca, tanta gente que desde que lo critican se descarria, porque aprendieron a hablar lengua, aprendieron hasta ayunar, y eso es bueno, pero no tienen fundamento en la escritura. Y ahí es que está la zapata de la iglesia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Es mejor sacar los coros de la iglesia y no sacar la escuela bíblica, la escuela dominical. Eso está haciendo un daño. Bendito sea el Señor, aleluya. Nosotros, bendito sea Jesús, tenemos maestros buenos. Hay gente de Dios que enseña. Bendito sea el Cristo que vive y que ama la palabra, que puede instruir al pueblo. Bendito sea el Señor. Y a veces en la misma iglesia lo tenemos, pero el ministerio evangelístico está desplazando al ministerio del maestro. No es porque uno quiere, es que los maestros, bendito sea el Señor, se están torciendo, y necesitamos formar maestros dentro de la iglesia. Aquí nosotros trabajamos en conjunto, el predicador predica, pero necesitamos un maestro que lo enseñe y un pastor que lo doctrine. Trabajamos en conjunto. Los cinco ministerios no funcionan solos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, aleluya. Yo predico, pero tampoco yo puedo darte todos los sábados quizá la escuela dominical. Necesitamos un maestro dentro de la iglesia con carácter, un maestro irreprensible que ame la Sagrada Escritura, porque hay muchas cosas extrañas. Bendito sea el Señor. Cuando alguien me comentaba lo que le dije ahorita acerca de la escuela bíblica, yo me reí y le dije: varón, Dios está haciendo un trabajo, no nada más conmigo. Dios ha levantado mucha gente para que enseñe la palabra en estos días, de manera silenciosa, sin mucho bulto. Estamos volviendo a doctrinar la iglesia, porque la iglesia tiene que volverse a la escritura. La iglesia tiene que empezar a caminar la palabra. Yo no sé usted, pero a mí no me han tenido de pie mucho pataleo, y no estoy en contra de que usted brinque y salte y hable lengua. Es la palabra de Dios que me ha mantenido viva, y es la palabra de Dios que te ha mantenido vivo a ti. El que no conoce la palabra se desenfrena. Oh, gloria al Señor. Estamos faltos de doctrina. ¿Pero por qué estamos faltos de doctrina? Porque estamos falta de Biblia, estamos falta de enseñanza. Bendito sea el Señor. Nuestros predicadores están siendo deficientes. No me diga que no, porque yo también lo escucho. Tenemos dos o tres predicando Biblia, pero hay un remanente predicando lo que cree, predicando lo que se inventa y predicando lo que escucha. Necesitamos volver a caminar a la palabra. Hay que volver a hacer campaña de escuela bíblica. Yo hablaba con mi esposo, bendito sea el Señor, él y yo hablaba acerca de un reconocimiento, y ella no le gusta esto, pero ella sabe cómo yo soy. Bendito sea el Señor, que cuando Dios me da una palabra va para afuera. Yo veía que a Yaritza le dieron un reconocimiento, bendito sea el Señor, por una campaña de escuela bíblica que hizo. Y hablando mi esposo, quedamos de acuerdo. Él me dice: se lo merece. Digo: claro que se lo merece. La gente está haciendo campaña de avivamiento, campaña de fuego, campaña de unción, campaña de poderes, campaña para ministrar, pero nadie quiere volver a la escuela bíblica, nadie quiere volver a ser enseñado. Hay gente que tenemos que reformarlo, y es con la palabra. Nosotros, bendito sea el Rey de Reyes, los que predicamos la palabra, somos que tenemos que poner este ejemplo, empezar a tirar hoja para la izquierda, empezar, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, a darle la prioridad que tiene la Biblia dentro de la iglesia. Usted no ha visto, bendito sea el Señor, que hay gente que se levanta y si el coro se extiende no se predica la escritura, no se enseña la escritura. Usted debe de entender, y yo también, que lo importante en el culto no es que yo dance, por favor, y eso es bueno. Lo importante es que yo sea nutrida por la Sagrada Escritura. Lo importante es que tengamos gente con fundamento, que si se arma una persecución de la iglesia, el que tiene la palabra sellada ahí adentro, nadie va a poder transformarlo. El que conoce la palabra de Dios estará de pie. El que conoce la Sagrada Escritura estará firme. Hay gente que un sueño daño, le desbaratan todo lo que ha conocido de la palabra, porque no tiene fundamento. El que tiene fundamento, cualquier viento no lo mueve, cualquier unción no lo mueve, porque conoce la Sagrada Escritura y sabe la importancia que tiene la Biblia. Bendito sea el Señor en nuestra vida. Hay que empezar a caminar en ella. Esto es tan poderoso que cuando Dios trata con Moisés y Moisés sube a su presencia, la Biblia establece que Dios escribe la primera tabla de la ley. Cuando Moisés va descendiendo, oh gloria al que vive y que liberta, le dice Moisés, se escucha un ruido. Yo no sé si usted lo ha leído. Se escucha un ruido que sale desde el pueblo cuando Moisés habla. Oh gloria al que vive y que liberta, Moisés dice, pero ¿de qué es el ruido? No es de victoria el ruido. Oh gloria al que vive, no es de guerra el ruido. Algo está pasando en el pueblo. Luego de tanto día Moisés ausente, va vagando con la tabla de la ley, y cuando llega donde está el pueblo, se topa que el pueblo ya tiene un becerro de oro, el pueblo está en otra doctrina, adorando un Dios extraño. Moisés se incomodó tanto que cogió una ira y rompió la tabla de la ley. La primera le escribió Jehová, pero la segunda, dice la Escritura, que papá le dijo, escribe tú ahora. En pocas palabras, como rompiste la otra irado, esta la va a escribir tú. La Biblia dice que duró 40 días y 40 noches ya, bendito sea el Señor, en el monte, escribiendo la tabla de la ley, porque era importante. Bendito sea el Señor, era muy importante para el pueblo de Israel la ley mosaica. Era tan importante que se le enseñaban a los niños desde su niñez, desde temprana edad. No sé si usted ha leído donde un rico se le aparece a Jesús y le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y papá, nuestro Salvador, le dice, bien, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Oh, gloria al que vive. Pero primero Jesús le dice, los mandamientos sabe, no matará, no robará, no adulterará. Él se puso contento porque lo guardaba de este niño. Mas nuestro amado celestial, oh gloria al que vive, cuando escucha que el muchacho le dice, todo esto lo he guardado desde mi niñez, nuestro amado dice, ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Por qué le dijo que todo lo había guardado desde la niñez? Porque se le enseñaba a los niños. Oh bendito sea el Señor. Por eso usted nota en la Escritura que a Sadrach, Mesach y Abednego le cambiaron hasta el nombre, pero no pudieron con su doctrina. Eran doctrinados desde niños, eran enseñados desde niños. Se amaba la Escritura, bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo aparece, Cristo le dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Creían que Jesús venía a abolirlo todo, porque era más importante para aquella gente que se viviera la ley mosaica que cualquier profecía. Por eso cuando Cristo viene, viene con una revelación de la misma Escritura, pero más fuerte. Yo he escuchado mucha gente distorsionando en estos días, diciendo que la gracia me cubre, es que la gracia me arropa, dando a entender la gracia me da libertad para pecar, y eso es mentira. Yo puedo predicarte por la Biblia que la gracia es más fuerte que la ley. Oh gloria al que vive y que liberta. Jesús dice, hablando con ellos, ustedes según la ley enseñaban que el que miraba una mujer para codiciarla era culpable de juicio. Oh gloria al que vive, o sea, tenía que morir. Eso era en la ley, pero Cristo le dice, pero en la gracia, si la codicia en tu mente, en tu corazón, ya eres adúltero. Alaba a Dios. En este día que yo siento a papá, en la ley le dice Jesús, usted enseñaba que el que mataba a un hermano físicamente, literalmente, era culpable de juicio. Pero en la gracia Jesús le dice, si lo aborrece, ya lo mataste. Si lo odia, ya era un asesino. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Es Biblia que necesitamos. Por eso hay gente que aborrece a otro y sigue predicando. Oh gloria que vive, es que le falta Biblia a la iglesia, le falta conocimiento, hace falta revelación en la palabra. Te aborrecen, pero se sacuden y se titulan profeta. Se llaman ministros, pero no quieren saber de ti. Te tienen tragado, pero deberían de estar presos. Porque a una gente nada más no se mata con una bala. Con una palabra, usted tuya a alguien lo quebranta. Acaba con ello, entonces lo insultan y dice que está vivo. Usted sabe la gente que hay en el mundo. Porque alguien lo insultó. Porque alguien lo maltrató. Usted es un homicida también. Usted es un asesino sin bala. Usted es un asesino sin alma de fuego. ¿Alguien puede adorar conmigo en este día? Hay que caminar en la Escritura. Es la palabra que necesitamos. Bendito sea el Señor. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Necesitamos esta espada. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros estamos bien de ropa, ¿sabe? Nosotros necesitamos conocimiento. Nosotros necesitamos palabra. Nosotros necesitamos volver a amar la Escritura. Nosotros necesitamos revelación bíblica. Nosotros vamos a ser confrontados. El Evangelio, el rapto de la iglesia, el advenimiento de Cristo no va a ser tan fácil como nosotros creemos, hermano. Antes de que la iglesia se vaya, la iglesia va a pasar muchas cosas. A nosotros nos van a confrontar. Todo lo que se está moviendo es Satanás preparando un ambiente para tirar por tierra este Evangelio, para que crean que estamos locos. Pero aquí hay gente que no son neófitos, hay gente que Dios lo tiene preparado, que esa gente van a tomar la antorcha. Aquí hay gente que tiene Biblia en el Evangelio. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay otros que dicen los sana doctrina son brutos. Usted se equivocó, usted y el diablo. Aquí hay gente que conoce a Biblia. Aquí hay gente aquí hay gente que ha escudriñado la palabra. Hay una gente de Dios que están callados. No es que están sepultados, es que fueron preservados para este tiempo. Aquí hay gente que usted no lo escucha hablando griego, arameo, hablando hebreo, pero conoce Biblia y sabe cuando alguien está sorciendo la Escritura. Este pueblo es raro, no habla bien español y me viene a hablar de hebreo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Adora la gloria de Dios, que yo siento a papá. Esto no consiste en sorprender a nadie. Aquí lo que hay que caminar es la Escritura. Los mensajes que Dios va a tratar con el pueblo en estos días va a poner a la gente muy serio. No importa, predique la palabra. Yo le he dicho al Señor, repártame en el mensaje, que no voy a competir en este movimiento que se está moviendo, ni voy a inventar, bendito sea el Señor, ni que yo le sacaba la tripa a nadie, porque yo nunca saqué tripa a nadie. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo no voy a inventar para que me inviten, ni que yo era sicaria, porque yo nunca fui sicaria. Yo lo que voy a predicar la palabra, y el que ame la palabra nos va a llevar a predicar la palabra. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay que darle más importancia a la escuela dominical. Hay que darle más importancia a la enseñanza de la Escritura. Hay que darle más importancia, bendito sea el Señor, a enseñar la palabra dentro de la iglesia. A enseñarle la palabra al pueblo, bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que dijo, bendito sea el Señor, el salmista en el Salmo 119? Tu palabra ha sido como miel a mi boca. Oh, gloria al Señor, en el mismo contexto él dijo: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Dándole a entender, si tu palabra no está en mí, yo ando oscuro, yo ando en tinieblas, yo voy a tropezar. Es tu palabra que necesito. Esa es la lámpara a mis pies, esa es la que ilumina mi camino, esa es la que me guía para que yo no ande en tinieblas. Lámpara, oh, gloria al que vive, es la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Lámparas a mis pies tu palabra, dice el salmista, y son lumbreras a mi camino. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que todas las profecías van a pasar, hermano. Todo lo que usted está viendo en la tierra es pasajero. Hasta nuestra carne va a ser pasajero, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No hay nada que se levante en contra de la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar en un mensaje, usted se puede equivocar también hasta en una profecía, pero en la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios sigue ahí, es inquebrantable. Contra la palabra de Dios usted no puede. Los políticos no pueden contra la palabra de Dios. La gente se puede engreñar. Es más, cuando usted predica la palabra, la gente se puede llenar de odio, puede arrugar la cara, puede sentirse como se sienta, pero al final va a tener que estarse quieto, porque el mismo Espíritu de Dios le va a entender, es mi palabra que lo dice, no hay para dónde coger. Oh, gloria al que vive. El que se levanta en contra de la palabra se mete en roco, levantándose en contra del mismo Dios, levantándose en contra de los estatutos, de los principios establecidos por el Todopoderoso. A nosotros que no conviene caminar en la palabra, ministrar en la palabra, vivir en la palabra, y la misma palabra te va a respaldar. Dios tiene compromiso con su palabra, Dios tiene responsabilidad con su palabra. Hay que volver a caminar en ella, hay que volver a caminar en la Sagrada Escritura, hay que volver a darle la prioridad a la palabra. Yo no sé cómo es que hay hermanos que danzan los coros, danza, bendito sea el Señor, en los himnos, danza en la profecía, pero en la predicación se duerme, en la enseñanza de la palabra abotesa, en la enseñanza usted está como raro, porque la palabra es la que tiene que ponerte a danzar. Cuando usted escucha la palabra de Dios y el Espíritu de Dios le confirma que esa es la palabra de Dios, ahí es que usted danza, ahí es que usted corre, ahí es que usted habla lengua, porque usted siente que Dios le está hablando. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces los predicadores tenemos que ser hasta animadores, porque paran la vigilia entera. Aleluya. Yo mismo he decidido, se lo dije a mi esposo, se lo dije a los que me acompañan, a menos que Dios trate conmigo, la vigilia no la voy a agendar, porque voy para la vigilia con mis niños pequeños a pasar mala noche. El pueblo en coro, el pueblo en chelcha, y te entregan al pueblo para que tú le prediques muerto, seco como un arenque. No adoran, no dicen gloria, todito durmiendo en el mensaje, y dije que son de Dios. Si tú eres de Dios, en el mensaje es que tú recibes vida. Si tú eres de Dios, en la posición de la palabra es que tú recibes a Dios. A mí no me hable de unción, que todavía el que está predicando no tiene unción. Si tiene Biblia, yo siento a Dios, porque me está hablando la verdad de la Escritura, no está distorsionando el texto. Entonces paran prendidos en el coro, danzan en un pie, hablan más lengua que Pablo los corintios, se sacuden, miran los ojos, reprenden demonios, atacan demonios, pero no aman la palabra. Ahí hay un maco, algo extraño se está moviendo, hay un fuego extraño, que tú danzas pero no amas la Escritura. El que de Dios se sacude en la Biblia, el que de Dios cuando está leyendo siente corriente, el que de Dios cuando está dando boca para la izquierda siente ubacanda, siente el Espíritu de Dios. Yo quiero saber si aquí hay gente que cuando estudian la Biblia hablan lengua. Mi alma adora. Oh, gloria al que vive y que liberta. El que de Dios cuando estudia, cuando escudriña, habla lengua, siente presencia, siente a Dios. Es malo que va a predicarle, ministra él primero y después le ministra al pueblo, porque Biblia, es Biblia que necesitamos, es Biblia que necesitamos, porque la Biblia es que va a traer el carácter espiritual. La Sagrada Escritura, la enseñanza, el conocimiento es que nos va a moldear. Fue Jesús que dijo: Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es ahí que está la santificación. Esto va a golpear hasta el diablo hoy. Pero el que no tiene conocimiento no es santo. Oh, gloria al que vive. Tu palabra es verdad. Santifícalo ahí en tu palabra. Tu palabra es verdad. Si no hay Biblia, no hay santidad. No se preocupe, que yo estoy paga en esta vuelta y no hay miedo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo estoy en persecución desde que di que sí. Yo quiero aceptar a Cristo, a quien tiene que predicar la Biblia. Dios está llamando la atención de una generación diferente. Necesitamos Biblia o estamos acorralados. Dios mío, siento tu presencia. No hay mayor respaldo que este. Cuando tú predicas la palabra, yo siento los ríos dentro de mí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento a papá que me camina en el alma en este día. Cuando usted habla la escritura, cuando usted enseña la verdad de Dios, usted va a ser indetenible. Usted no ve que hay gente en el evangelio que se han reunido los demonios, el diablo y toda su gente, y no han podido, no han podido. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios está en ti. Fue Jehová que le dijo a Jeremías: Jeremías, fui yo que puse mi palabra en tu boca, Jeremías. Yo he puesto mi palabra en tu boca. No fue que se enganchó, no fue que lo inventó, no fue que se metió a Google a buscar un rema. Jehová puso su palabra en su boca. Hay gente que portan algo que no es humano. Cuando hablan, tú sientes a Dios, porque tienen una palabra que no es humana. Es la palabra que es espíritu, y cuando sale de tu boca, sale envuelta bajo una llama. Te levanta, te marca, te restaura, te da vida. Caminemos ahí y no salgamos de ahí, no saquemos de ahí. Usted va a escuchar mucha gente, porque ahora le llaman ciencia a cualquier cosa. Y que tengo unos códigos por ahí. ¿Cuál código? Todo lo que nosotros necesitamos de la escritura fue revelado ya. El que se va más allá cae en error. Mi alma bendice al Cristo que vive. El que se va más de ahí va a caer en distorsión. Quieren tener tanta ciencia que lo que están hablando es vacuencia, pluma de burro. Y mi dolor no es que la hable, porque pierdes tú solo. Mi dolor es que el pueblo danza. El pueblo se sacude y dice amén. Eso da a notar, aleluya, que estamos cruditos todavía. Que todavía estamos crudos. ¿Cómo un pueblo danza y corre en una falsa doctrina? En una falsa enseñanza. Y dice amén. Y escucho gente que se titula como conocedores de la Biblia, que grita demasiado profundo. ¿Dónde está la profundidad? ¿Cuál es la profundidad? Si he escuchado gente decir, Jesús no murió, ¡qué profundo! Entonces, si Él no murió, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Si no se entregó y resucitó, ¿quién me redimió? Dígamelo usted, porque yo no lo sé. Yo quiero entenderlo, pero no lo sé. Esas son las superciencias que están desatando los decodificadores, que se han levantado ahora más seco que un andullo. Mi alma adora a Cristo que vive. Alguien tiene que gritar gloria. Aquí vamos a predicar la palabra, hermano. El pueblo tiene que darse a respetar. El pueblo tiene que mover a los predicadores a que se busquen, a que busquen a Dios. Si ustedes, cualquier viento patalea, el predicador va a ser un guiñapo del enemigo. Nunca va a tener responsabilidad, porque usted, de todo lo que él dice, danza. Usted tiene que sopesar primero. Escuche, digo un gran pensador, yo pienso y luego existo. Usted primero escucha la palabra y luego danza, luego se sacude. Usted no puede ir a lo loco. Bendito sea el Señor. Hay gente que dice, hermano, anoche me atacó el diablo, y ahí mismo dice a su nombre, y el pueblo entero dice gloria, porque no escucha. Hay que ese tardo para hablar y pronto para escuchar. Usted tiene que saber a qué que le está diciendo amén. Usted no es un títere, usted también tiene a Dios. Nada más no el que predica que tiene a Dios. Aprenda a poner la cosa en balanza. Si es de Dios, sacúdete. Si no es de Dios, ¡al frente! Adore al Señor, que no va a durar mucho. Caminando en la palabra. La iglesia necesita caminar en la palabra, porque si usted nota, hay una gente que están en herejía, que van rápido, no llevan gavela, no llevan ventaja, en desconocimiento, pero están en el medio, están distorsionando la escritura, están enseñando un evangelio esquelético, un evangelio light, un evangelio superficial, un evangelio sin cruz, y no existe ese evangelio. Un evangelio sin Cristo, y sin Cristo no hay cielo. Aquí hay que padecer. Ese evangelio de todo va bien y de la superfe no existe. Nosotros no tenemos una varita mágica. Aquí cualquiera puede pasar por un momento difícil, cualquiera puede enfermarse, cualquiera puede morir. Usted no ve que están poniendo gente de carriarse, porque si un hijo se le enferma, esa persona se rebela contra Dios, porque le enseñaron que su hijo no puede enfermarse porque es hijo de Dios. Y es un evangelio que se está enseñando de la superfe. Es el mismo evangelio de los siempre salvos. y del evangelio de la prosperidad, un evangelio inventado, un evangelio antibíblico que tiene una gran masa, pero una gran masa que no puede confundir la verdad bíblica. Aunque todos digan que es cierto, tiene que haber un remanente santo que diga así no es. Pues usted tiene que estar preparado para disertar el mensaje, para predicar la palabra del Señor, para todo lo que usted vaya a predicar. Métase con Dios, indague, investigue. Bendito sea el Señor para que tenga material. No predique lo que usted escucha, tenga la revelación de la palabra. La Biblia es la verdad absoluta. La Biblia tumba cualquier argumento, toda interpretación falsa, toda revelación falsa, todo sueño lo tumba la Escritura. Hermano, bendito sea el Señor, esto está feo, esto está peligroso. Bendito sea el Señor. Yo creo que no hay un día que yo no le escriba a mis hijos, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole cuidado con lo que escucha, cuidado que se está moviendo un viento extraño. Le escribo a mi hija Ridenny, siga predicando lo que tú aprendiste, que se está moviendo un evangelio extraño. Le escribo a mis hijos, le digo a mi esposo, enfócate en la palabra, a todo el que me rodea predica la palabra, que el pueblo está desafiando a Dios. Los predicadores están desafiando a Dios. Los pastores están desafiando a Dios. Todo el mundo ahora dice que tiene una palabra de parte de Dios. Hay que caminar en la Escritura. Volvamos a predicar esos mensajes sencillos. Esos mensajes que predicábamos antes. Que no había ni que un tema raro ni nada extraño. Olvídese, hermano, de los likes. Olvidémonos de los views. Vamos a predicar Biblia. Aunque prediquemos de la mujer del flujo de sangre, toque el manto. No importa, pero es bíblico. Es bíblico. Aunque sean esos mensajes sencillos, Jesús predicaba sencillo, pero sus palabras rompían los tuétanos de los huesos, quebrantaban el alma. Al que lo escuchaba cambiaba. Era difícil el que se encontrara con Jesús, tanto así que Jesús le dice, bendito sea el Señor, a todo el que en él hacía un milagro, a todo el que tenía un encuentro con él. Jesús decía, no se lo diga a nadie, no lo cuente. Pero nadie podía estar callado, hermano, porque nadie que se encuentre con Jesús puede estar callado. Alabado sea el Rey de Reyes. Aquel joven ciego que él le devolvió la vista le dijo, no diga que yo te sané, no lo diga, manda a buscar Sanedrín a los padres de este muchacho. Le dicen, es cierto que tu hijo era ciego y que el rey de los judíos le devolvió la vista. Ellos no hablaron mucho, le dijeron, mándenlo a buscar porque grande es él. En pocas palabras, él un adulto, pregúntenle a él. Cuando llevan al muchacho, yo con mi palabra, oh gloria al que vive y que liberta, le dicen, es cierto que el rey de los judíos te devolvió la vista. Me parece ver ese joven diciendo, yo no sé si es rey, yo tampoco sé si es judío, yo solo sé que él era ciego y ahora veo. No se fue más de ahí. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh gloria al que vive. Aquella gente obedieron a Jesús. Se regó el rumor que aquel paralítico que tenía tanto tiempo tullido, Jesús lo sana en día de reposo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Él agarró su lecho, como Jesús le dijo, y empezó a andar. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron, no le importó que él tuviera el lecho encima, eso no le impactó. No le impactó que él era paralítico y estaba caminando. Ellos lo dijeron, ¿qué tú haces cargando, bendito sea el Señor, tu lecho en el día de reposo? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Y Jesús le dijo en ellos que era más grande sanar, bendito sea el Señor, a los enfermos o perdonar los pecados. Alaba la gloria de Dios, que él tenía el poder para perdonar los pecados y para levantarlos del lecho también. Alguien debería de gritar gloria en este día. Yo siento a mi amado, hay que volver a caminar en la Escritura. Cuando caminemos en la Escritura va a haber más milagros, va a haber más señales, porque vamos a ser bíblicos. La gente hoy ministra pero antibíblico, le mete presión a Dios orando, levántalo ahora, ah pues tú eres el papá de Dios y Dios es tu hijo. Eso es por la falta de conocimiento. Y Dios diciéndote, no te conviene que yo levante a tu marido de ahí. Si te lo levanto de ahí, te va a dar agua, bebé. Mejor dime que haga mi voluntad. Pero quieren con una presión, diga, porque oraron 2 días y tienen 3 días de ayuno. Jehová, ahora mismo yo te digo que lo detenga. ¿Quiénes somos nosotros para darle orden a Dios? Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios se le dice, si tú quieres, tú lo haces. Si tú quieres, tú lo sanas. Si tú quieres, tú lo levantas. Tú eres que sabe, tú lo conoces más que yo. Y aquí hay que tener valor para ser cristiano y para aceptar la voluntad de Dios. Dile, si se va a perder, déjalo en cama. Si se va a perder, llévatelo. Porque para que se pierda y se lo lleve el enemigo. Pero ¿qué provoca que usted crea así? El conocimiento de la Escritura. Pero usted ve, los hermanos, que hasta los mortorios confrontan a Dios. El dolor es una cosa, la falta de conocimiento es otra. Yo vi un video de un hombre que en el dolor, cuando murieron sus 3 niños, entró al velorio con un puñal, tirándole puñal a todo el mundo. El dolor te puede hacer reaccionar de manera que ni tú mismo lo esperas. Pero el conocimiento te va a dar cordura. Porque todo el que está aquí humano, aquí hay gente que no eran ni de agua de azúcar cuando eran impíos y te desafían hasta pelear. Cuando el dolor te arropa, tú dices, cualquiera le da 4 palos. Pero cuando el conocimiento llega, te dice, si te mueves, te pierdes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Entonces, lo que necesitamos es caminar en la palabra, caminar en el conocimiento de la palabra, enseñar los cultos dominicales, las escuelas bíblicas. Nadie debería de llegar tarde. Todo el mundo debería ser un alumno fiel de escuela dominical, cada quien con su Biblia abierta, y tener un debate sano y con madurez. Porque todavía yo le puedo estar enseñando algo, y si yo no tengo fundamento bíblico, si lo que yo estoy enseñando carece de Biblia, de revelación de la Escritura, usted con su Biblia, con sabiduría y respeto, puede confrontar al exponente. Si es un estudio, si es una enseñanza, no creyéndose de que usted el Papa Upel come Biblia. No, con respeto, con altura, con conocimiento, se puede hacer un debate sano. A mí me han invitado a debate bíblico y yo no voy, digo que no, porque fácilmente me sacan un machete, porque aquí hay una gente que son más iracundos que el diablo. No tienen capacidad para debatir un tema, que fácilmente de allí uno sale herido, maltratado, bendito sea el Señor. Ahora, si tuvieran la capacidad bíblica de debatir un tema a la luz de la Escritura, todos juntos, porque se supone que todos debemos de predicar la misma cosa. Oh, gloria al que vive. Eso no, digo yo, eso es lo que nosotros hemos presentado al mundo, que nosotros somos un escuadrón y que todos hablamos la misma cosa, como dice la Escritura, que eso era lo que tenían los apóstoles en común. Todos hablaban la misma cosa, tenían todo en común. Nosotros deberíamos de tener la capacidad de, si alguien está enseñando un puntico con el cual nosotros no estamos de acuerdo porque es antibíblico, reunimos los que predicamos, los pastores y los maestros, vamos a debatir este tema. Si los que estamos equivocados somos nosotros, empezamos a predicar lo que tú predicas desde hoy. Pero si el que está errado eres tú, entonces tú vuelves a la verdadera palabra, a la revelación de la Escritura. Pero eso no se puede hacer entre nosotros. Oh, gloria al que vive y que liberta, la altivez, la arrogancia, el orgullo, la maldad no lo permite. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no sabe que hay textos bíblicos que nosotros tuvimos toda la vida con ellos dando una interpretación extraña, y cuando tú empezaste a leer tú y escudriñar tú, bendito sea el Señor, entendiste que hay cositas que estaban extrañas. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no quisiera hablarlo con alguien. Yo he estado en lugares, bendito sea el Señor, y hay personas que han dicho cosas que son antibíblicas, y yo lo anoto, no para perseguirlo, bendito sea el Señor, para yo estudiarlo, bendito sea el Todopoderoso, y luego por allí, bendito sea el Señor, pues yo enseñarle. Mire lo que nosotros hacemos. Nosotros predicando decimos mucho, todo para el que está a tu lado, todo para el que está a tu lado. Usted lo puede decir 1, 2 veces y hasta 3, pero más de ahí eso cansa. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo tú lo aprendes? Sentado tú escuchando a otro. A mí me enseñaron que tú no estás está apto para predicar hasta que tú no tengas la capacidad de sentarte a escuchar a otro predicando. Mi alma bendice al Cristo que vive. Hay gente que no le gusta escuchar a otro, y si tú no escuchas a otro, tú no aprendes. Yo he corregido cositas escuchando a otro que yo la decía, y cuando se le escucha a otro digo, frécome, pero eso sí se oye feo. No, manunquita lo digo, así mismo digo. Alabado sea el Señor, he estado en culto que la gente pasa la noche, todo para el que está a tu lado, todo para el que está a tu lado, todo para el que está a tu lado. Y yo digo, pero otra vez le voy a topar. Ya el que está a mi lado está dispuesto hasta brincarme, está cansado y harto de que yo le diga tanto, di esto, di esto, di esto, di esto. Entonces hay que aprender de otro, hermano. Eso no te va a quitar unción, eso no te quita humildad, eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te ayuda. Entonces caminemos ahí en la palabra. Cuando caminemos en la palabra, hermano, vamos a aprender cosas por el mismo Espíritu. Usted aprende cosas espirituales y a no hacer ciertas cosas. La voz cuando se sube hay que tener control, porque llega un punto que un rugido muy violento molesta al oyente. Distorsiona, el otro no escucha claro lo que tú le estás diciendo. Y no es que tú, el pueblo no es que tiene que entenderte, tú eres que tiene que darte a entender, tú eres el exponente. Eres tú que tienes que usar todos los medios para que el que está ahí reciba la palabra. Es más, a mí cuando yo estaba nuevecita en el Evangelio, el pastor decía que había calzado que uno lo podía usar. Y que no predicáramos con zapatillas con los dedos afuera, porque eso quita el enfoque del pueblo para mirarte los dedos. Y es verdad, porque el pueblo es pendenciero, no diga que no. Usted tiene una ropa que llama la atención y automáticamente la gente no va a recibir el mensaje. Va a estar pendiente a que usted le falte un botón en la blusa. Oh, gloria al que vive y que liberta, o que tiene una ropa estrafalaria. Y el objetivo del exponente es enseñar. Usted es el mensajero. Por eso usted no puede dormir varios días preguntándole a Dios qué predico, qué hablo, qué llevo, qué tú quieres que yo le enseñe a tu pueblo. Ahora cualquiera predica un mensaje, hermano. Eso tiene que doler ahí. Bendito sea el Señor. Vámonos a la Biblia. Vámonos al conocimiento. A buscar el texto en su contexto, a estudiar la historia, qué pasó. Si la que tú vas a predicar Jesús lloró, investiga a ver por qué fue que lloró. Ámalo. Investiga a ver por qué lloró, porque hay gente que enseñan cosas extrañas. Jesús lloró, pero él sabía que lo iba a resucitar. Explíqueme entonces por qué fue que lloró. Porque él estaba tan seguro que lo iba a resucitar, que cuando lo fueron a buscar estaba enfermo y él esperó 2 días más para llegar en su muerte. Que Jesús tan fuerte. Den aplauso al Señor. Jesús no vino a inventar a la tierra. Cuando yo trabajaba en la zona, yo le contaba a unos hermanos antes de ayer y a mi esposo, íbamos camino a Samaná, y le decía que Dios me puso a levantar unos cultos en la zona. Allí fue que yo empecé a predicar. Y donde me congaba decía, va a terminar de carriada, se metió para la zona. Y en la zona levanté unos cultos. Bendito sea el Señor. Y allí daba doctrina. Los pastores para bautizar me mandaron a buscar. Hay un muchacho que se convirtió en la zona con usted. Me dice que usted da doctrina y escuela bíblica. ¿Lo puedo bautizar? Yo le decía, llévelo a las aguas. Que fiel a escuela bíblica. ¿Dónde? En la zona. Donde usted quiera hacerlo bien, usted lo hace. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí llegaron un varón a predicar. Yo estaba nueve en el trabajo y dije que era el profeta de la zona. Y él predicando cometió un error. Pero un error para sentarse, hermano, y volver a doctrinar. Un hermano ya está al frente de una obra y evangelista. Y dice que cuando Jesús llegó donde la hija de Jairo, que le dijo Talita, que fue que le dijo que murió. Talita Kumi. Se murió Kumi. Cuando yo escuché eso, yo no decía, yo no, pero esto no es una ciencia que tienen. Este no puede ser pastor. Este no puede ser pastor. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo le topo un hermano y me dice, Versa, no hable así, que tú eres nueva en el Evangelio. Él que lo está enseñando porque fue así, hermano, porque utilizó, bendito sea el Señor, una escatología según él, y le hizo un exégesis a ese texto. Todo el mundo hablando lengua y cayendo por tierra, que yo estoy bronca y miro para todos los lados, y a todo el mundo le pregunto, ¿cómo así que se murió Kumi? No es eso lo que quiere decir el texto. Mi alma adora al Cristo que vive. Todo el mundo mirándome extraño, porque cuando tú portas la verdad, que es la palabra de Dios, la gente te va a ver como algo extraño. Oh, gloria al que vive, como el jabón que va a caer en el sal. 8, a eso que nosotros estamos llamados, a abrirle los ojos a los que están ciegos. Al terminar, le digo, varón, Dios le bendiga. Dios lo usó. Pero quiero decirle algo. Porque yo quiero crecer. Y de verdad se lo digo, a mí me gustaría que usted lo haga. Si yo predico algo erróneo, hágame devolver del error. Hálame. Bendito sea el Señor, porque usted no me hace bien. Nosotros creemos que le hacemos bien a la gente entregándole el micrófono sabiendo que no tiene conocimiento. Y le estamos haciendo daño. Porque están cogiendo un cocotico que ya usted no se lo va a poder cortar. Digo, pastor, escúcheme, Dios lo hizo tremendo, poderoso la administración. Se sintió a Dios aquí terrible. Pero quiero hablar algo con usted, pastor, del texto que usted utilizó. Dígame, cielo, todo iba bien. Pero cuando yo le dije, varón, Talita Kumi tiene un significado. Que ahí mismo lo dice. Le digo, quizá usted obvió la parte B del texto, porque es que leemos rápido. Es igual como lo que cantan el coro, Marta, quita la piedra. ¿Dónde lo dice la Biblia? Que Jesús le dijo a Marta que quita la piedra. Si ahí hay un punto, Marta, punto, quita la piedra. Entonces esos coros son antibíblicos. Son antibíblicos. Y el pueblo danza y dice amén. Ah, pues, ¿cómo Marta iba a poder con esa piedra? Marta, quita la piedra, y el pueblo danzando. Yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, y el pueblo cayendo por tierra. Entonces ahí hay algo extraño. Marta, punto y seguido, quita la piedra. La gramática en la Biblia es de vital importancia. Cualquier punto, cualquier coma hace que varíe el texto. Si usted no lo tiene pendiente, y para esto no hay que ser graduado de la universidad. Para eso hay que leer con detenimiento y ir a la escuela dominical para entender eso. No hay que ser licenciado en letras para entender eso. No hay que tener una teología o una ingeniería de una universidad. Lo que hay es que ser estudiante, no lectores, estudiante de la Sagrada Escritura. Y cuando usted sea un estudiante de la Sagrada Escritura, usted va a dormir tarde, pero estudiando la Escritura. Va a salir tarde de la casa, más va a tener poco tiempo, aunque no sea empleado, porque va a tener muchas cosas que investigar de la Biblia. Hermano, y usted va a tener mil y un mensajes, porque a usted le van a entregar un texto y usted va a participar. Le van a dar un mensaje y Dios te va a traer el rema de todo lo que tú leíste. Es más, si te toca predicar donde hay varios predicadores, tú le vas a decir, nada más mándenme el texto que le dieron, yo le caigo atrás, porque tú tienes Biblia, porque tú conoces la Escritura. Te van a hablar de ajo y tú le caes atrás. Cebolla, y aunque no sea con mucho intelecto, te caigo atrás. No tengo teología, pero si vamos a hablar de Génesis, voy para allá también. ¡Oh, gloria al que vive! Usted sabe lo buena que se da una escuela bíblica y dinámica. Y yo sé que el objetivo de todo el que enseña la Escritura, que el salón entero participe. Que si hay una revolución, todo el mundo levantando la mano, porque tiene inquietud, tiene hambre, tiene una cominilla ahí de que quiere saber, por allá levanta la mano. Cuando el otro levanta la mano con otra cosa, se arma un rebú en la escuela bíblica. El maestro se pone contento porque dice, están tirando hojas para la izquierda, están interesados, están llenos de preguntas. A los maestros les gusta que los cuestionen, bendito sea el Señor, para ver que tú estás leyendo, párate y di, yo creo otra cosa, para que se arme un cuidero en la escuela dominical, caminando en la palabra. Eso es bueno. Todos los maestros quieren que los alumnos lo superen, porque es lindo cuando alguien dice, ese fue mi maestro de escuela bíblica. Esto no es vanagloria, es una señal de que la iglesia está aprendiendo y ama la palabra. Pero cuando usted está callado, o aprendieron todo o no aprendieron nada. Pues sacúdase, investigue. Pusieron una clase, los textos bíblicos que dejan en el aire, y usted sabe que vamos para el capítulo 6, navegue en ese capítulo 6 hasta la otra ocasión que llegue a otra escuela bíblica. Usted viene con un material que ha tirado y ha matado, que usted va. Varón, pero la Biblia dice eso. Vamos a desglosarlo, varón, a la luz de la paz. Por allá se levanta. Yo lo estudié Y no es eso lo que quiere decir. Ahí se arma un pataleo que van a tener que poner la silla así, el maestro en el medio, es rodeado que lo tenemos. O nos enseña la Biblia, lo quitamos como maestro. Porque eso es la voluntad del Señor, que caminemos en la Sagrada Escritura. Yo he leído aquí en el libro de Hebreo, un libro anónimo, no sabemos quién lo escribió. No podemos estar inventando. Unos dicen que pudo haber sido un grupo de profetas, otros dicen que pudo haber sido Jeremías. Lo cierto es que la Biblia no dice quién, y no podemos decir quién, porque esto no es inventado. Este evangelio es un evangelio revelado, y en la Biblia está todo. Bendito sea el Señor. Algunos nos hemos atrevido a decir que en la forma del escritor de los Hebreos hablar se parece un poco a Pablo, ¿sí o no? Se parece, pero la Biblia no dice que fue él. No podemos ir más allá del texto. Lo cierto es que este libro es inspirado por el Espíritu de Dios, por ende está aquí. Bendito sea el Rey de Reyes. Es un libro que habla mucho de salvación, menciona la santidad, habla de esas cualidades de ser santo, presenta al Señor como el Salvador. Es un libro extraordinario, pero aquí habla de la palabra entonces, y nos mete en un problema. Bendito sea el Señor, porque cuando va a citar el escritor del texto, empieza a hablar de lo que es la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra? Viva. Viva. Cuando el varón vea esto, le va a dar taquicardia, va a decir, pues verdad que está dando cuelita bíblica. Es viva y eficaz la palabra de Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué que es útil? Yo no tengo que llevar nada a lo personal. Yo tengo como corregir a través de la palabra. Yo no tengo que decirte perro. Yo tengo cómo corregir a través de la palabra. Yo no tengo por qué insultarte y llevar a lo personal y hasta atacar a tus hijos para yo corregirte, porque yo tengo cómo hacerlo a través de ella misma. Bendito sea el Señor. Hay lugares donde usted predica y la gente dice, estábamos ciegos, nos enseñaron mal. Mira, la Biblia dice que esto está mal, pero le predicaron Biblia, no lo que yo creía. Y aún para predicar la santidad, el conocimiento tiene que ser doble. Porque yo, y decirle a una hermana, te va a llevar el diablo por vestir así, no la va a hacer devolverse del error. Yo tengo que llevarla al conocimiento y enseñarle por qué lo que ella está haciendo está mal. Porque si yo nada más le digo esa parte y me voy, Satanás la va a ministrar y se me va adelante y le va a decir, ¿quién es ella para hablarte así? Ve mañana con una más corta. Y empieza a susurrarle ahí. Pero cuando la llevo a la palabra, se va para la casa esa persona religiosa. Pero cuando la Biblia la atrapa allá como espada, le dice, no es religiosa, no, es mi palabra que lo dice. Aprovecha, extremista, no es extremista, no, es mi palabra que lo dice. ¡Es la palabra! Y el que quiera seguir igual de predicarla, después de usted predicar la escritura, son sus problemas. Si se perdió, se perdió, pero usted predicó Biblia. Usted sabe la gente que invitan a uno con una responsabilidad, liberales, mundanos, y te llevan a predicar, y allá tú sales y te hablas del reino. Y dicen, wow, yo lo traje porque creía que portaba una palabra. Pero se vendió llegando aquí. Dele aplauso al Señor. ¿Usted sabe cuál es mi excusa? Cuando ellos me invitan y le estoy predicando lo que dice la Biblia, ustedes saben lo que yo predico y me invitaron, entraron solos. Yo tengo luz verde para predicar lo que dice la Biblia, porque ellos conocen lo que predicamos y nos metieron ahí adentro. Entonces caminemos todo ahí en la palabra. Vamos de fuerza ahí en la palabra. Los predicadores que están aquí, vamos de fuerza ahí en la palabra. Los adoradores que están aquí, vamos de fuerza en la palabra. Vamos a provocar que haya un despertar bíblico. Hermano, nos están mirando como ignorantes. Y yo sé que no lo somos. Yo no ando así, hermano. Bendito sea el Señor, ni visto así. Porque no hay más ropa. Hay un principio bíblico que me lo ordena. Esto no a lo loco. Bendito sea el Rey de Reyes. Por eso cuando la gente me dice, mire esa religión, esa. Anda como una vieja, para mí es un piropo, eso a mí no me ofende, porque yo sé que la palabra, bendito sea el Señor, el pudor no puede ser una ofensa. Cuando alguien quiere boicotear lo que tú crees, tú no puedes sentirte humillado, porque esa es la palabra que Dios te ha puesto a vivirla. Es un honor padecer por vivir la palabra, es un honor, aleluya. Yo no sé usted, pero cuando yo estoy predicando, ay, este Heriberto, mi hermanito Café, oh gloria al que vive y que liberta, me invitaron a la calle 2 en una ocasión a predicar. Yo soy nacida y criada en iglesia de Dios. Cuando yo me convertí en la iglesia del 5 de abril, Templo La Hermosa, del Concilio Iglesia de Dios, ahí yo eché los dientes, ahí me crié. Conozco todo lo de ese concilio y de otros concilios, porque hemos leído, bendito sea el Señor, para documentarnos de lo que es el G12, de lo que son los concilios, de lo que es la Unión Mundial, de cuántas cosas que nosotros sabemos que van a venir. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Jesús. Y yo recuerdo que me invitaron allí a la calle 2, una iglesia, ya usted sabe, súper liberal. Es más, son los papás, yo creo, de los liberales. Esa gente se fue en el extremo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando yo llego a predicar a esta iglesia, le dicen la L. Alabado sea el Rey de Reyes. Yo chingo. Dios me dio una palabra antes de llegar. Y cuando Dios me dio una palabra, y corrijo a eso que paran inventando, que dicen de que Dios me cambió el mensaje después que llegan a la iglesia. Eso ni se testifica, para no crear confusión, porque no fue que Dios te lo cambió, era que tú llevabas uno y Dios te dio el de él. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando tú dices que Dios te lo cambió, tú creas una confusión, y la gente piensa que tú vas a predicar por lo que viste. Yo te aconsejo, no tienes que hacerlo como yo te diga, porque cada quien tiene su estilo ministrando. Pero yo te aconsejo que cuando tú llegues a una actividad, si Dios trata otra cosa contigo, no digas que Dios te cambió el mensaje, Dios te dio el verdadero, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, Él no cambia, Él te dio la palabra exacta. Bendito sea el Rey de Reyes. Algunos predicadores Dios le da el mensaje en la casa, a otro en oración, a otro se lo da desde antes de invitarlo, están orando en el culto, en el altar, y Dios le dice, lee aquí que te voy a dar un mensaje porque te van a invitar. Pero Dios no tiene límite, Él le puede dar un mensaje a un predicador en el mismo púlpito, en el mismo altar, en el camino, en el vehículo, en medio de un coro, que alguien cante. Es más, hay predicadores que antes de predicar le ponen señal y a Dios le dice, Señor, si este es el mensaje, pon a alguien de los que tienen parte que toque, aunque sea un puntico, una pincelada. Y eso está bien, no está mal. Yo me postro de rodillas, pero cuando estoy de rodillas, yo miro para todos los lados y digo, Dios mío, ¿quiénes son esta gente? La música, la adoradora, ya usted sabe cómo estaban. Por allá ya usted sabe cómo estaban. Bendito sea el Señor. Cuando me entregan para predicar, yo le entré con la homilética, porque fui doctrinada en su concilio. Y la homilética enseña, la de ellos, que yo puedo predicar en base a lo que estoy mirando, que puedo corregir en base a lo que estoy viendo. Le entré para la homilética y digo, la homilética de usted enseña así, así, así, así. Oh, gloria al que vive y que liberta. Entonces yo puedo predicar por lo que estoy viendo de ustedes. Era amarrando lo que estaba para que no se vaya. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando empiezo a predicar, yo veo que el pastor está en la oficina, porque ahora hay unos pastores que tienen su oficina y no salen de ahí. El predicador predicando y ellos en su oficina debajo de aire. Pero cuando quieren chismosear o hacerle la guerra al predicador, inmediatamente salen, porque ellos tienen su informante. Todo lo que tú predicas va a un chivato y se lo dice a la oficina. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo estoy predicando y él sale de la oficina y le hace señal al sonidista que me baje el sonido. Él lo baja un poquitico, yo acelero porque vi que me puyó. Oh, gloria al que vive y que liberta. Subo la turbina. Entiendo que si el enemigo quiere hacer guerra, porque algo Dios está haciendo. Cuando acelero en el mensaje, él se para, bendito sea el Señor, como en un balconcito, y le hace señal al sonidista. Yo estoy viendo todo. Tumba el sonido y el sonidista impío se hace loco, como que no está viendo. Yo también lo miro y me río. Él mira al pastor, el pastor vuelve y le dice, tumba el sonido. Yo lo miro al pastor y me río. Oh, gloria al que vive, vuelve y le dice, tumba el sonido. El sonidista, siendo impío, se para y le vocea, venga, túmbeselo usted. Yo no me voy a meter con esa gente. Algo ya está preparado. predicando y es de parte de Dios. Grita gloria si tú estás aquí en este día. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo digo, papá, tu pueblo me dejó solo, no dicen ni amén. Cuando a rato llegó refuerzo, yo veo que se para en un banco una impía y empieza a vocear yo predicando. Y la impía decía, cuando yo me convierta, eso mismo voy a predicar. Hace mucho que aquí en esta iglesia tenían que predicar esa palabra. Lo de Dios no se vende, lo de Dios no se negocia, lo de Dios no cambia. Es el mismo mensaje hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga. Digo, esto es ese refuerzo, papá. Con ella sola ganó el pleito. Ella por allá. Y cuando querían bajar otra vez el micrófono, ella se movía para el sonidita. Contó su mala palabra para allá. Para el sonidita. Cuidado si se lo baja. Que yo soy impía. Yo decía que aquí había que predicar algo así. Y me voy a convertir. Es para acá que vengo a predicar eso también. Grita gloria. Tú no eres cobarde. Es conocimiento que necesitamos. Cuando hay conocimiento, tú no tienes miedo de poner la palabra delante del presidente, delante de la multitud, delante de quien sea. Cuando tú estás inseguro, es porque no tienes fundamento de lo que Dios te dio. Cuando hay fundamento, lánzate, que Dios va a ser tu respaldo. Dice, donde yo di lectura, repito, porque voy a culminar. Bendito sea el Señor, que la palabra de Dios es que viva, más cortante. ¿Qué provoca? ¿Penetra? ¿Qué es lo que parte? ¿Pero qué es lo que tiene la palabra que cuando penetra es capaz de partir el qué? Dios mío, ¿qué es lo que tiene la palabra que cuando penetra es capaz de partir el alma? La coyuntura, ¿y qué más? Dios mío, pero ¿qué es lo que? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. O sea, no hay nada más fuerte que la palabra. No hay ministración. No hay nada más fuerte que la palabra. No hay que meter maná, nada más la escritura. Lo que necesitamos es caminar ahí. Caminar en ella, caminar en la escritura. No hay que inventar más. Léame a alguien donde dice la Biblia que algo más puede que penetrar hasta partir el alma. La quema, la coyuntura, los tuéstanos y discierne los pensamientos. ¿Qué más, dígame? Que la Biblia, eso es lo que te desnuda. Caminemos en ella. Caminemos ahí. Que siento algo especial. Es la palabra la que penetra. Y cuando penetra empieza a romper, a quebrantar cualquier cosa oculta que haya en ti. No es que te tiran puya, la misma palabra. La misma palabra te dice, tú estás en esa condición. La misma palabra te corrige sin que yo te humille. La misma palabra te hace devolver de tu error. Pero es la palabra. La palabra ministra tu conciencia. Usted nunca ha llegado al culto que cree que todo el mundo lo está mirando y nadie te está mirando. Es que la misma palabra te hace entender, viniste mal vestido. Y tu conciencia, que ya tiene la palabra, empieza a redarguirte y hacerte entender así. No, usted le habla duro al esposo y la misma palabra te dice, lo hiciste mal. Él es tu esposo. Maltrataste a tu esposa y desde que te va a orar, la palabra te dice, no van a ser oídas tus oraciones. Hay un obstáculo. Maltrataste a tu esposa. Tú estás golpe y golpe maltratando a la esposa. Y la palabra te visita y te dice, Jesús dijo que ame tu esposa como Él amó la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ministración. Es Biblia que necesitamos. Es la palabra que nos va a guiar los ministerios, va a moldear nuestros evangelistas. Aleluya. Va a moldear a todo el que predica. Que todavía cuando usted insulta a un anciano, le va a pasar como a Pablo. Cuando Pablo se enfrentó a uno de los ancianos, le dijeron, al sacerdote de Dios injuria. Porque aquí hay una regla bíblica para corregir a alguien. Y si usted se va por encima de esa regla bíblica, usted peca. Porque la Biblia está por encima de nosotros. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra. La Biblia dice que corrijamos a los ancianos como a padres. Y a los jóvenes como que los corrigamos. Entonces, nosotros creemos que corregimos y queremos privar. Dice, yo soy guapo. Usted es un antibíblico. Usted tiene que calar la persona. Primero. Segundo, con testigo. Luego de varias amonestaciones, después que se hace el procedimiento bíblico, no dice que lo llame por nombre ni que lo mate, dice tenlo como gentil y publicano. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Tenlo como un impío. No te vaya a lo personal, ese ya es un impío. Pero usted no puede sacar el machetero que Dios sacó de usted y volverlo a entrar. Digo, para usted confrontar a una gente, porque eso no es guapesa. Eso es falta de conocimiento. Caminando en la Escritura, póngase sobre sus pies. Caminando en la palabra. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. Me acompañe a orar. Yo quiero que oremos y vamos a hacer una oración por nuestro hermanito que ya se va de la nación. Creo que esta noche es su última prédica. Yo quiero que te acerques, Antonio. Vamos a orar por ti. Predicar aquí no es nada fácil. No es nada fácil predicar aquí. Por las opresiones, por las expectativas. Porque hay un pueblo que está esperando que te van a salir alas y que tú vas a salir volando por los aires. Muchas guerras más. Pero hay un pueblo que recibe la palabra. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Espíritu de Dios, yo quiero que el pueblo me acompañe a orar por él. Él porta una palabra poderosa y cruda, que necesitamos que Dios siga afilando esa espada y siga obrando. Padre mío, te presento a tu siervo. Clamamos por él en esta hora, Señor de gloria. Todo espíritu de venganza, todo lo que quiera hacerle guerra en su llegada, Padre mío, aquella nación donde él radica, aún a su empleo, te pedimos que desautorice, neutralice todo poder de la tiniebla. Ciérrale la boca al diablo, a los leones, que esta victoria que tú le has dado, Padre mío, en nuestro país, en esta nación, Señor amado, vaya con él y siga con él, que haya sido para crecimiento. Rodéalo con tu gloria, rodéalo, Padre mío, en este día, Padre Santo, que sea impenetrable tu siervo, Dios mío, que tu siervo pueda avanzar y caminar, que nada lo detenga, que nada lo haga desviarse. Dios te gloria, que sea tú el dueño de su agenda. Basoka tarrabacanda, anda, poder del cielo, llénalo más, que tu autoridad esté sobre él en este día. Más conocimiento, más revelación, más unción, cércalo de tal manera que la tiniebla no pueda tocarlo, cércalo de tal manera que sea indetenible, Padre, que donde él que sea notorio. Guarda los corazones de los que están allá, Dios mío, que ningún demonio de envidia visite los corazones que están en aquel lugar, que no quieran servirle de obstáculo ni de tropiezo, papá, tu hijo está en tus manos. Él ha dado la palabra, él ha dado el mensaje que tú pusiste en su corazón, se ha movido humildemente, Padre, donde quiera que tú has querido. Te pedimos que recompense su vida espiritual, un mayor crecimiento. Guarda su corazón, añade a su vida lo que hace falta. Él está en tus manos, úngelo desde la cabeza hasta los pies, escóndelo de toda trampa del maligno, de toda lengua, Padre mío, que quiera levantarse en su contra y que sea reconocido en el mundo espiritual que tu siervo porta tu palabra. Llévalo lejos, Padre. Yo sé que Él quiere predicar tu palabra y tiene el amor y la entrega para hacerlo. Llévalo lejos. Cumple tu propósito con Él. Que su ministerio sea uno de esos ministerios escogidos para estos últimos tiempos. Bajo tu autoridad, Señor. En